en contacto con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Y bueno, para hablar justamente de este programa ULPAM Sustentable, que tiene que ver, entiendo, con aquella adhesión que se realizó en el mes de mayo a la ley Yolanda. Es así, buen día. Gracias por atendernos, Alpa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, bueno, es así. Digamos, la verdad que se viene trabajando en el tema ambiental, ¿no? Trabajándolo en general y en particular todo lo que es la formación integral en el ambiente y pensándolo de esa perspectiva de desarrollo sostenible, ¿no? No solo a veces uno pensando en el día a día o la realidad que tenemos, sino también trabajando la comunidad universitaria, porque acá hay un grupo de gente que la verdad que de docente, de no docente, que está trabajando en este tema hace ya varios años, ¿no? Porque ya creo que todos sabemos lo que implica el cambio climático y cómo influye y tomar conocimiento, ¿no?, para toda la comunidad. Y empezando, y es un poquito lo que tiene que ver con la ley Yolanda, es capacitando a la función pública, ¿no? Como así en su momento hubo cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Con la ley Micaela, donde uh-huh. Por supuesto son dos temas totalmente distintos, pero se apunta fundamentalmente a que desde los funcionarios, desde las universidades, desde la administración pública, se vaya tomando conciencia para poder ir transformando las instituciones y la comunidad. Así que, bueno, esto era parte de esta cuestión que, la verdad que, vuelvo a decir, el tema ambiental, venimos trabajando en la universidad con propuestas desde la misma comunidad, ¿no? Un conjunto de docentes y no docentes, de Exactos Naturales comenzó este proyecto y lo transformamos primero en un programa específico, institucional, y la verdad que se ha trabajado ya profundamente, se ha trabajado en capacitación, se ha trabajado, bueno, en distintas líneas acá en la universidad, y ahora capacitando a nivel nacional también. Eso le iba a preguntar porque, bueno, más allá de que, por supuesto, todas las universidades van a respetar los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, entiendo que todas las universidades van a trabajar articuladamente en la capacitación y en el protocolo a nivel nacional. Sí, y ahí quería, es así como decías, y quería un poco hacer hincapié en que este desarrollo desde la Universidad de La Pampa, vuelvo a decir, el grupo que viene trabajando desde hace tiempo, y esto nos generó que al tener nuestras instituciones desde la universidad, ya participamos en la red WWAIS, que la red es una red de universidades argentinas para la gestión ambiental y la inclusión social, y fue de adhesión de cada una de las universidades, y nuestra Universidad Nacional de La Pampa fue una de las primeras en adherirse y trabajar, digamos, y participar en esta red, que implicó que inclusive nuestra universidad, junto con la Universidad de la Patagonia Austral, uh-huh. Han trabajado ya haciendo cursos de capacitación, y esto, que ha sido esta experiencia de nuestras dos universidades, se presentó la semana pasada cuando se hizo el plenario del CIN, donde, bueno, dentro de la autonomía que tenemos dentro del CIN en cuanto a la parte de poder ejecutivo, por eso el CIN se adhirió, y uno de los antecedentes era el trabajo que hicimos tanto en La Pampa como en la Patagonia Austral, ¿no? Uh-huh. Así que esa capacitación que se trabajó acá, bueno, ahora se aprobó a nivel nacional para poder que todas las universidades nacionales puedan seguir trabajando en esta capacitación, ¿no? La verdad que uno escucha estas cosas y lo que uno va generando y se imagina que esto es un impulso para seguir avanzando y trabajando en la temática y generando nuevas oportunidades, fundamentalmente en lo que hace de concientización y programas para todos aquellos que además exceda lo que es el ámbito universitario, porque la universidad hoy por hoy es parte de una sociedad y trabaja con la sociedad, ¿no? Sí, es así, bueno, y creo que mejor imagen si alguien pasa por acá, por enfrente de la universidad, ¿no? De que por Gil 353, y a la izquierda se puede ver lo que es el programa de Botella de Amor, que es guardar, o sea, todo el tema de plásticos, todo lo que implica los desechos que a nivel de plástico que se pueda poner dentro de una botella, y de ello la comunidad viene y lo deposita acá en la universidad, en la parte, digamos, antes de ingresar, en el hall, antes de traspasar el vidrio, y que luego esto tiene todo un proceso, todo un reciclamiento que desde la universidad se lleva y se puede trabajar. Bueno, ahí podemos visualizar esta relación universidad-comunidad, ¿no? Y lo visualizamos con realmente la cantidad de botellas de amor que se están juntando y se están trabajando con la comunidad. Lo mismo lo hemos hecho en General Pico, en el Rectorado de General Pico, y lo mismo estamos trabajando en general en los distintos centros universitarios, en las distintas localidades de la provincia, ¿no? Esta no solo concientización, sino creo que hemos visto la realidad que nos está pasando a nivel internacional con el cambio climático que tenemos que desarrollar. O sea, pensar en un desarrollo sostenible, lo que hablamos de economía circular, lo que sabemos, y esto lo vamos viviendo cada vez más, de la eficiencia energética y las energías renovables, ¿no? Que lo vamos viendo día a día. Es más, en este último tema, el trabajo con la provincia, que se está trabajando también pensando, no solo en la universidad, sino con la comunidad, y pensar esto de inyectar energía renovable y de que cada una de las domicilios pueda a su vez ser generador. Bueno, todo esto es un cambio de conciencia, un cambio de perspectiva que no, lo tenemos que ir trabajando desde la universidad como disparador hacia la comunidad, en un ida y vuelta, ¿no? Oscar, bueno, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos y en el tiempo que siempre nos brinda cada vez que dialogamos. ¿Cómo está ese retorno a la presencialidad en la Universidad de La Pampa? Bueno, estamos, la verdad que bien contentos, tranquilos de ir haciéndolo. Siempre usamos la palabra gradual, no solo por los protocolos, sino también ir pensando en la realidad de nuestras y nuestros estudiantes, sabiendo que no todos están en Santa Rosa, que algunos se tienen que trasladar, que tienen que pensar en los alquileres que, bueno, por supuesto, por una cuestión económica, lo dejaron el año pasado. Así que venimos trabajando muy fuertemente en la parte presencialidad de la parte práctica, laboratorio, trabajo de campo, distintas actividades que dan un mensaje también, como por ejemplo ya el Consejo Superior que está trabajando en forma presencial, el sábado que fue el festejo de nuestra universidad, lo hicimos con una colación de grado en formato presencial, aunque siempre mantenemos lo que llamamos la situación virtual, y por eso entre virtualidad y presencialidad se está usando este término híbrido. ¿Por qué? Porque si hay estudiantes que no pueden venir, si hay familiares que no pueden venir, estamos transmitiendo todo de tal manera que inclusive los que no podían jurar en forma presencial lo hicieron en formato virtual y se utilizó el mismo acto de colación, ¿no? Y de esa forma también estamos transformando nuestras aulas en híbridas para que aquellos estudiantes que no puedan viajar, no solo por la pandemia, sino pensando en el futuro, porque sabemos que la virtualidad también nos permite lo que siempre planteamos, ¿no? Generar el derecho universal a la educación superior. Entonces, muchas veces el tema de poder trabajar en forma virtual y presencial a la vez permite las distintas opciones. Así que en ese sentido estamos volviendo a una presencialidad plena pero sin perder las ventajas que nos dejó la pandemia, por decirlo así. Muy bien, Oscar Alpa, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, seguramente en poco tiempo más lo vamos a estar molestando por algún otro tema. Gracias, que Nada, por tenga buen favor. día. Gracias, como siempre, por la transmisión y por la información siempre que podemos brindarle a través de ustedes de la Universidad Pública, ¿no? Muy bien, la palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Óscar Alpa, pasó por la mañana informativa de Radio Municipal. Ahora ya vamos directamente con Germán Barón, que te robó un montón de tiempo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Dani, no me quiero retirar, digamos, de esta antinomia, de este esquema que resume sintéticamente lo que pasa o didácticamente.││